comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento al escritor, poeta e historiador del tango, el uruguayo nacionalizado argentino Horacio Ferrer, quien de la mano del bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla compusieron en conjunto el preludio para el año 3001. En esta ocasión se los menciono para dar entrada a una nueva versión de este preludio. Voy a dejar que sea el propio Ferrer que les cuente la historia de esta pieza del arte musical. Entre ruiditos y pequeños collages de sonido, Horacio Ferrer, a quien extraje de un audio, los ilustrará e introducirá al mágico sonido de sus palabras para luego ir de lleno a la obra que les presento. En su futurismo, el preludio incluye sonidos completamente alejados de la tonalidad experimentales. Escucharemos el preludio para el año 3001, Renaceré, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, interpretado por Juan Carlos Baglietto en voz, Julia Senco en voz, Joaquín Benítez en bandoneón, Emilio Jorge de Gauchos de Acero en guitarra y voz, Martín Jorge también de Gauchos de Acero en bajo y Agustín Jorge de Gauchos de Acero en batería. En el Día Nacional de la Persona Música, con idea y producción artística de Dito Vitale y coordinado en la producción del Instituto Nacional de la Música conjuntamente con Lito Vitale. Extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Preludio para el año 3001. Esta obra fue escrita por el maestro Piazzolla y por mí. Con el maestro Piazzolla escribimos Balada para un loco, Balada para mi muerte y Balada para él. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer, como hace tríptico de las baladas, otro tríptico con preludios. Preludio para la Cruz del Sur, que era la historia de cuatro mujeres de cuatro barrios de Buenos Aires con cuatro colores de pelo, con cuatro amores y cuatro destinos. Bueno, tuvo mucho éxito y entonces escribimos otra que se llamaba Preludio para un canillita, que era una especie de respuesta a la frase de Discépolo: el mundo fue y será una porquería. Si el mundo fue y será una porquería, ya no lo será porque en el mundo vivimos vos y yo. Y después se me ocurrió hacer una obra que no pudiera ser alcanzada por el tiempo. Entonces, no, ya el 2001, hace 10 años que pasó, pero esto es del año 71, de manera que ponerle el 2001 era muy próximo, y se me ocurrió, mami, ya total, nadie me va a controlar por la fecha que le pongo, y escribí Preludio para el año 3001. Y hicimos una gira por el sur con él y con Amelita Baltar y sus músicos, y una noche que íbamos en un micro de una ciudad a otra, de pronto hubo un cielo tan, esos cielos sureños tan llenos de estrellas, parece que no cupieran más estrellas en el cielo, y de vez en cuando alguna estrella fugaz en esos cielos que no tienen el enemigo de las ciudades con sus luces muy densas,

canto y la palabra. Mis queridos oyentes del canto y la palabra, Cartas de Amor es el nombre del nuevo trabajo discográfico de la cantante y compositora chilena Francesca Ancarola. El título alude a cartas de amor que se queman de Leguizamón y Castilla. Samba que, como llave maestra, abrió camino desde finales del 2020 al resto del álbum. En conjunto con los músicos Horacio Burgos y Luis Barrueto, es una recopilación de creaciones del renombrado folclorista argentino Gustavo Cuchi Leguizamón y otros autores trasandinos. El disco consta de 11 canciones, de una gran calidad artística y un gusto muy atinado. Escucharemos a Francesca Ancarola desde su disco Cartas de Amor de este 2022, la chacarera de Víctor Abel Jiménez y Cacho Tacunau, la Miski Mota. Miski como el bolanchao de mi tierra mistolera, es esta coplita mota, sonco y de mi chacarera. No hay pago como mi pago, decía un salavinero, pitando un cigarro y chala, iba quemando recuerdos. Mamá vieja hacía el locro a la manera más criolla, y al mejor que zapateaba le daba la raspa y loya. Golpea a los changos ese bombo, sacale la pena fuera, que si sos bien santiagueño, cántame esta chacarera. Estrellas, el cacuí de entre los montes le canta su vieja pena. Coyuyito vidalero, madúrame la algarroba, que ando y con la boca seca y ganosita de aloja. Aunque el mate sea chullo, a tu ranchito me atraco. Puede que tenga la suerte de probar algún chipaco. Golpea los changos ese bombo, sacale la pena fuera, que si sos bien santiagueño, cántame esta chacarera. El canto y la palabra.